Bienvenidos a los podcasts de filosofía de primero de bachillerato. Espero que estos audios os permitan fijar y destacar algunos de los contenidos que veremos en clase y que os sirvan de ayuda en vuestro estudio aclarando los temas. En este primer audio me gustaría haceros pensar acerca de dos cuestiones. La primera es mostraros que todos nosotros tenemos una imagen del mundo, es decir, una visión general acerca de cómo son las cosas y cuál es nuestro lugar entre ellas. La segunda es que esa imagen del mundo no es absoluta, en el sentido de que no es la única posible. Nuestra imagen del mundo, es decir, nuestra visión acerca de la naturaleza y de las realidades humanas, depende de la sociedad y del momento histórico en que hayamos nacido. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos ese condicionamiento. En filosofía, precisamente, vamos a intentar reflexionar sobre esas ideas más generales que estructuran nuestra visión de la realidad y vamos a intentar hacerlas conscientes. Para ver lo que es una imagen del mundo y cómo ésta cambia con la historia y cambia con la evolución de la sociedad, he elegido un ejemplo histórico que es bastante siniestro y es la persecución de las brujas que tuvo lugar en los siglos XVI y XVII en muchos países de Europa, especialmente en el Imperio Alemán. Bien, en esta época nuestro continente atravesó por una etapa de clima frío que se conoce como la pequeña edad del hielo. El resultado de este clima fue una serie de malas cosechas, de hambrunas, que de un modo natural estuvieron acompañadas por epidemias. Para colmo, la mayor parte de Europa, especialmente el Imperio Alemán, estaban siendo arrasadas por guerras de religión entre católicos y protestantes. Ante tanta desgracia se buscó a un responsable causante de aquellos males y en muchos casos la acusación se dirigió a las personas, en su gran mayoría mujeres, que practicaban la brujería. Se pensaba que las brujas copulaban con el demonio y que este trato sexual les daba un poder mágico que les permitía destruir a la sociedad de los buenos cristianos. También se creía que las brujas se reunían para celebrar horribles rituales satánicos que se proponían destruir el mundo y la sociedad. Todas estas fantasías se tomaban muy en serio y se recogían en libros supuestamente eruditos como el Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, que fue un éxito editorial de la época, que lo que hacían era dar instrucciones para identificar a las hechiceras y limpiar a la sociedad de los ataques, del mal que traía. El resultado de aquellas ideas fue que se persiguió, se torturó y se quemó en la hoguera a miles de personas totalmente inocentes que fueron víctimas del fanatismo y de una filosofía errónea, de unas ideas falsas acerca del funcionamiento de la naturaleza y de la propia organización social. Entonces, me gustaría llamar vuestra atención, me gustaría que pensarais en el hecho de que una cosa así es absolutamente impensable en el mundo en el que vivimos hoy. Es impensable que hoy se atribuya una calamidad natural a brujas y que eso produzca persecuciones, torturas y ejecuciones públicas. Vuestro trabajo, la tarea que os he propuesto es precisamente que intentéis pensar qué filosofía, qué visión del mundo, y más en concreto, qué visión de la naturaleza, de la enfermedad y de la vida social estaban por debajo de la persecución de las brujas y qué cambios se han producido que hacen que nosotros no podamos realizar esa acción en el día de hoy. Y junto a este ejemplo de la persecución de las brujas, que muestra cómo ha cambiado radicalmente la mentalidad europea en los últimos siglos, quisiera proponeros otro que también me parece bastante claro, y es la aparición de unas ideas acerca de la libertad individual que hoy a todos nosotros nos parecen absolutamente evidentes e indiscutibles, pero que ni mucho menos han existido siempre o se han dado siempre. Imaginemos que hacemos un test, le preguntamos a la gente que qué prefiere o que qué cree que es mejor, elegir al gobierno u obedecer ciegamente a un rey. Seguramente todo el mundo nos va a decir que lo mejor es elegir al gobierno. O que le decimos a la gente que qué es mejor, elegir tu profesión o que la profesión ya te venga determinada por tu nacimiento. O que es mejor elegir la persona con la que te casas o que esto te venga impuesto por tus padres. Todos nosotros creemos que es mejor elegir al gobierno, elegir la profesión, elegir la persona, tu pareja. Pero esta idea de libertad individual, esta idea de que nadie debe de imponerte tu camino, sino que es algo que debes buscar tú, es algo realmente muy nuevo. Durante muchos siglos se pensaba que tanto el orden político como el orden profesional o el orden familiar era algo que ya estaba preestablecido, impuesto, y que lo que tenían que hacer los individuos era someterse a ello. Entonces, también os propongo reflexionar sobre estos cambios. En definitiva, y para acabar, los deberes que hay que hacer después de escuchar este audio y de lo que hemos estado viendo en clase es intentar explicar cuál era la mentalidad subyacente a la caza de brujas, qué ideas había acerca de la naturaleza, de la enfermedad, del orden social que permitieron aquel horror, cómo han cambiado haciendo que esta persecución sea absolutamente impensable hoy por hoy, e igualmente cómo se ha pasado de ese mundo, digamos, donde había un orden social, político, económico, familiar muy rígido, a un orden más abierto y más liberal. ¿Cuáles son las ideas subyacentes en cada uno de estos dos casos? Os aconsejo que para resolver esta tarea recordéis aquello que habéis estudiado en la asignatura de historia referente a los movimientos culturales y de pensamiento que se han producido en Europa a partir del Renacimiento y del final de la Edad Media. Seguro que os han hablado de eso en clase y ahora se trataría de recuperar esto que os contaron para poder resolver esta tarea que os propongo. Hasta aquí este primer audio del curso. Espero que os sirva de ayuda para estudiar este primer tema de introducción a la filosofía.